Lo supe cuando yo te vi entrar, que contigo me ibas a llevar. Y es que voy pa' donde quieras, hoy te doy mi vida entera. Ya no tengo nada que buscar. Tus ojos, tus manos, tu risa infinita, tu forma de amarme es mi favorita. Tus besos por siempre en las mañanitas. Te juro, mi amor, que yo prometo cuidarte, con Dios de testigo. Prometo quedarme a todas contigo. Qué suerte tenerte aquí vestida de blanco. Siento que vuelo, que soy dueño de un banco. Que tengo poderes solo porque te amo. Que lo tengo todo si te tengo a mi lado. Qué suerte. Personas escogiste a este loco. Hay luna de miel para siempre entre nosotros. No sé si una vida va a alcanzar, si es por mí que sean cinco más. Pero todas a tu lado. Ay, mujer, cuánto te amo. Bésame que ya no aguanto más. Tus manos, tu risa infinita, tu forma de amarme es mi favorita. Tus besos por siempre en las mañanitas. Te juro, mi amor, que yo prometo cuidarte, Dios de testigo. Prometo quedarme a todas contigo. Qué suerte tenerte aquí vestida de blanco. Siento que vuelo, que soy dueño de un banco. Que te te tengo a mi lado. Qué suerte la mía de verte con mis ojos. Que seas tan mía y yo tuyo sobre todo. Que de mil personas escogiste a este loco. Hay luna de miel para siempre entre nosotros. Qué suerte tenerte aquí vestida de blanco. Siento que bueno que soy de suerte la mía de verte con mis ojos. Que seas tan mía y yo tuyo sobre todo. Que de mil personas escogiste a este loco. Hay luna de miel para siempre entre nosotros.